puedo creerlo. He escuchado gente diciendo que la salsa se murió, que eso ya pasó. No tienen razón, como tampoco la tienen muchos con ego agrandado al pensar que lo latino en la pared estamos pintados. Aquí vengo a demostrarles que están muy equivocados, porque traigo la noticia, la la la la la la la la la la la la la la, que aquí en Bogotá, Colombia, la salsa ha resucitado. Se pone bueno, salsa buena. Ven a bailar.